Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hace 23 años que Carlos Heller, que con Carlos Heller tenemos este momento en el programa, más allá de que hace aún más años que compartimos espacios periodísticos. Y como alguna vez lo dije, creo que al aire, más allá de tener una guía de hechos a abordar, jamás se siquiera ensaya qué es lo que Carlos va a decir, porque además nos parece copado el hecho de improvisar, de darnos frescura, incluso de no coincidir, llegado el caso. Pero siempre hay un salgamos por acá, mirá, está este separador, fíjate si conviene que lo mandemos en este bloque o al comienzo del segundo, del tercero. Pero yo creo que nunca, me puedo equivocar, nunca ha sido tan vacío el hecho de coordinar algo. Llegó Carlos, hice la chancita esa de esta, la armaste vos, porque el lunes estás con Máximo en el Bauen, y no dijimos una palabra más. Así que es un gran momento de radio y para escucharte, sí, con tus primeras, supongo que te habrá sorprendido como a todos. A mí me pasó como a todos, empecé a recibir la información, también de entrada le presté atención a ver si no era algún invento, claro. Nosotros pensamos en una gran imitadora. Pero no, enseguida me fui tomando conciencia de que era así. Bueno, muchas cosas hay para reflexionarlas, con todos los riesgos que tienen las reflexiones hechas sobre el hecho, porque después la información y la profundización seguramente permiten mejorar. Pero la velocidad con que se han generado los pronunciamientos hasta ahora y demás, creo que ya nos dan un panorama como para poder intentar algo. Yo empezaría diciendo que habría que volver a Cristina del acto de Avellaneda. ¿Del acto de Avellaneda? Claro, aquel acto cuando dijo creo que fue en la 2017, campaña. Claro. Cuando ella dijo que iba a hacer todo lo que sea necesario, creo que fue en el acto de Avellaneda, ¿no? Iba a hacer no fue Arsenal, en Arsenal. En Arsenal, sí. Que iba a hacer todo lo que fuera necesario para que en el 2019 una mujer o un hombre reemplazaran a este gobierno y cambiaran el rumbo de estas políticas. Y habló aquella vez, y después lo dijo muchas veces, de que ella no tenía aspiraciones personales o ambiciones personales, incluso acercándonos rápidamente, para no quedarnos en historiadores, el otro día en la reunión del PJ, dijo, voy a estar en el lugar que más convenga, donde haga falta. Entonces, primera cuestión eso, ¿no? Hay un hilo conductor en ese discurso, y está claro que aquella definición de que lo principal era crear las condiciones para generar un instrumento de gobernabilidad o un proyecto de gobernabilidad, una fórmula de gobernabilidad que garantizara la derrota del proyecto neoliberal y que abriera la posibilidad del inicio de otra etapa en la Argentina, lo tenía todo el tiempo en la cabeza, y uno simplificaba pensando que eso se resumía en su liderazgo. Uh-huh. Pero su liderazgo pareciera que es más grande que eso, porque le permite entender esto que acaba de decir Alberto Fernández, que Cristina le dijo. Así es, que por las dudas lo recordamos. Vos ampliás, Yo divido, vos sumás. Y las reacciones inmediatas, primero de quienes ya estaban trabajando en espacios comunes, Agustín Rossi salió al minuto, Solá un ratito más tarde, Massa. Sale rápidamente hablando de la unidad y que hay que derrotar a este gobierno y demás. Entonces creo que primero estamos ante una gran noticia. Vamos a ponerlo en ese término. En su sentido literal, incluso. Sí. Gran noticia. Pero además de que sea espectacular noticia, okay. Yo digo una noticia de gran trascendencia, porque me parece que aclara muchísimo este panorama, porque abre la posibilidad de verdad de la conformación de una alianza más amplia que una alianza encabezada por Cristina, y en la que desde luego vos sabés que siempre hay una contradicción dialéctica entre amplitud y profundidad. Uh-huh. Y será el gran desafío que habrá hacia adelante, es decir, cuál es la amplitud máxima que permita garantizarlo, vamos a decirlo en términos de juego de palabras, un mínimo de profundidad imprescindible. Entonces, yo podría decir, una vez más queda claro que lo más importante es el proyecto. Y yo creo que esto abre la posibilidad de un proyecto superador que rompa las alternativas que se estaban manejando. Supongo que al interior incluso de algunas formaciones como la del peronismo federal generará realineamientos significativos. Creo que el argumento de la grieta ha perdido consistencia sustancial y que entonces las diferencias tendrán que pasar por ejes programáticos, porque creo que la candidatura de Fernández tiene toda esa virtud. Y la presencia de Cristina también creo que tiene todo el valor del peso de lo que representa a Cristina. Es decir, porque estaba siempre también el planteo de Cristina puede transferir. Lo hablamos con respecto a lo de Lula con Pedro. Claro, o sea, Cristina puede transferir. Creo que la presencia de Cristina en la fórmula es, en primer lugar, una clara demostración de grandeza personal, de transferencia inmediata. Porque asegura a los propios, pero claro, amplía a los ajenos. Así es. Y de, yo diría, de permanencia en el esquema de conducción, porque uno en definitiva termina minimizando el rol de un vicepresidente, pero yo creo que tampoco es justo. El vicepresidente es... Por lo menos no en el caso de una figura como Cristina, ¿no? Sí. Desde luego que aparecerán los que van a querer venir a decir Alberto al gobierno. Acaba de salir Lombardo a decir Cámpora al gobierno, pero no al poder, terminó con... Isabel Videla. Pero eso es una necedad absoluta, un recurso desesperado que hay que desvirtuarlo antes que nazca, por eso yo mismo lo expreso. Ni Alberto Fernández es Cámpora, ni la situación es la misma. Alberto Fernández fue un hombre que se fue de ese gobierno con discrepancia y las mantuvo durante años, y que en un momento dado él lo ha explicado, yo no tengo por qué ir más allá de lo que él mismo ha explicado. Él entendió que era en la construcción de este proceso de unidad donde estaba la posibilidad de construir la alternativa para sacar al país de este atolladero. Y bueno, me parece que después en el movimiento cooperativo nosotros hemos elaborado una frase que se llama participación plena y pertinente. Es decir, hay ámbitos de discusión de cada cosa. Todas las cosas que ellos han ponderado para tomar esta decisión, nosotros podemos imaginarlas, ellos las saben. Entonces hay una diferencia, pero estamos arriesgando opiniones y creo que no nos estamos equivocando por mucho. Hay una pregunta, Carlos, que se me ocurre ineludible y que por otra parte tiene que ver con la expectativa de muchos oyentes a través de las distintas vías, que es... ¿Cuánto el hecho de ya tener fórmula, el hecho de que sea Fernández, el hecho de que aparezca junto con Cristina que no se bajó, sino que se subió de otra manera. Al lado de un moderado, si se quiere. ¿Cuánto eso puede llegar a impactar en lo que se llaman los actores económicos? Blanco sobre negro. Montones de preguntas al respecto. Y ahora el lunes, ¿qué pasa con el dólar? Y ahora, ¿qué pasa con el círculo rojo? Y ahora, ¿qué pasa con las variables de la economía? Y ahora, ¿qué pasa con la visión internacional, el riesgo país, etcétera? Primero, de lo que se pueda, presumo, no, que intuir, ¿no? Pero vos sabés que yo explico hasta el cansancio y relativizo muchas de, de esas cuestiones. Es probable que haya especuladores que hasta ahora estén pensando a ver si se pueden hacer una diferencia creando alguna situación. Eso se me escapa, no puedo pensar en esa sintonía. En realidad no tendría que pasar absolutamente nada el lunes. ¿Por qué? Porque no, porque podría haber una situación de conmoción. En todo caso, el temor, del famoso temor de los mercados, debería estar atenuado, no agrandado, ¿no es cierto? El famoso temor de si gana Cristina el cuco, etcétera, etcétera, aparece fuertemente morigerado desde ese punto de vista. Por lo tanto, salvo actitudes especulativas o los mercados queriendo crear zozobra para generar condiciones políticas adversas a esta alternativa, la verdad no creo. Yo me imagino no va a pasar nada distinto de lo que viene pasando todos estos días. Sigo insistiendo en que el Banco Central tiene esta situación razonablemente controlada, y cuando digo esto algunos se equivocan. Razonablemente controlada no quiere decir que sea bueno para la gente, que bueno sea bueno para el país, que sea bueno para las pymes ni para las economías regionales, porque tiene razonablemente controlada una política de administración del valor del dólar sobre la base de altísimas tasas de interés, de restricción monetaria, con todo lo que ello implica desde el punto de vista recesivo, es decir, sobre la economía real. Porque nos llevan permanentemente a discusiones. El riesgo país. ¿Sabés lo que es el riesgo país? El riesgo país es la tasa que la Argentina tendría que pagar si saliera a tomar. Y la Argentina ni va a salir, ni nadie le va a prestar. Así que nada más que un número que sirve para asustar. ¿Sabés qué quiere decir cuando bajan los ADR en el mercado en Wall Street? Y que alguno se asustó y vendió y otro dijo ese precio negocio y compró. Entonces, démosle a las cosas la verdadera trascendencia que tiene y no nos dejemos llevar, creo yo, a poner estos temas de las especulaciones de mercado en el centro de nuestras preocupaciones. A mí, la verdad, en este momento me parece que tenemos que centrarnos en la política, porque el tema pasa por la amplitud de lo que se pueda construir alrededor de esta definición y de los contenidos que esta propuesta tenga, que para mí esto es una cuestión fundamental. Hablando de la política, mejor dicho, de lo que estrictamente se denomina la política, pues si hay alguien que se encarga de remarcar que la economía es política, así sos vos. Porque recién, yo hablo de la economía y esto, el mercado es otra cosa. Pero recién hablabas de qué podría ocurrir, o en todo caso, qué seguramente o qué probablemente no va a ocurrir con la fórmula Fernández-Fernández en el escenario económico general. ¿Qué se te ocurre que, más allá de los chistes, ¿no?, como este que está circulando ahora de lo que le va a pasar a Macri ahora cuando se despierte al mediodía y se entere, más allá de eso, ¿cómo se te ocurre que esta fórmula le cae al gobierno? Mal. Al gobierno mal, porque le saca uno de los argumentos fundamentales, le saca el argumento de la grieta, le saca el argumento de la hipotética corrupción de Cristina, y toda esta historieta. Fernández es un tipo que no tiene ninguna denuncia, es decir, que el eje montado con que el martes vamos a tener a la candidata a presidenta sentada la foto famosa de la que vienen hablando, por lo menos pierde intensidad, por lo menos pierde intensidad. Así que al gobierno le cae mal que rápidamente Massa haya dicho lo que haya dicho, que creo que le cae mal que se visualice que efectivamente esta fórmula puede ser el camino de la construcción de una unidad muy amplia, como se ha dicho reiteradamente, donde quede claro que el gran objetivo es terminar con este ciclo de neoliberalismo extremo en la Argentina para pasar a otra etapa de reconstrucción donde se vuelvan a poner en el eje cuestiones fundamentales. ¿Me hablas después de, sí, hablando de eso, el impacto que esta novedad puede tener respecto de la región, justamente? ¿Cómo no? Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Las 12 y 23, último bloque con Carlos. Te preguntaba por el marco y la incidencia regional de esta fórmula que ya está. En un momento, si hace falta recordarlo, con la región fuertemente corrida a derecha, ¿no? Sí, en el video que se difundió, sí, esta mañana hay un párrafo que me parece interesante. Dice textualmente: el mundo actual y Latinoamérica en especial han mutado para mal. Estamos en tiempos álgidos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos que tener los argentinos la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el mundial, será por el mundo, no sé, no nos arrastre a una mayor dependencia y pobreza. Es decir, creo que plantea poner en un punto estratégico o en una visión estratégica que este mundo en disputa, el conflicto China-Estados Unidos, es decir, todas las cosas que están pasando, bueno, la derechización de la región, exige, necesita que en la Argentina se pueda construir un gobierno de unidad nacional que nos permita empezar a transitar por un lugar diferente. Creo que está claro. Y me parece, insisto, que se ha privilegiado la idea de la amplitud y de la, yo diría, construcción de una seguridad de un éxito, porque me parece que se convertirá en avasallante eso cuando vaya tomando cuerpo y se vayan produciendo los alineamientos. De hecho, ya tienen alguien con quien encuestar seriamente. Por eso digo, entonces me da la impresión que vamos a tener un tiempo de acá a las elecciones para ir profundizando estos debates, para ir hablando de contenidos y para asumir una cosa que yo quiero decirla hoy. Las construcciones de unidad, lo repito, ¿no?, los que me escuchan habitualmente dirán otra vez con lo mismo, la construcción de unidad no se hace entre iguales, se hace entre parecidos, que tienen diferencias, que tienen matices y que tienen coincidencias. Cuando las coincidencias son mayores que las diferencias, podés construir unidad. Pero eso no elimina los matices. Eso genera que, desde luego, habrá discusiones, debates alrededor de contenidos, de profundidades, y seguramente no todos los que estén dispuestos a compartir esa unidad, como el Frente Amplio Uruguayo, para decirlo en algo que rápidamente me imagino. Vos tenés que asumir algo que a los argentinos no ha costado mucho, que es que unidad y disputa es posible, es decir, que vos podés construir una unidad firme, fuerte, que no esté en juego alrededor de cada punto, si no se hace esto me voy, si no se hace esto, pero donde... Si no es así, tenés una visión romántica. Por eso te digo, donde asumas que habrá debates, que habrá discusiones, que se discutirá a la profundidad, que habrá quienes... Habrá disgustos incluso, y habrá quienes tendremos en momentos dados satisfacciones por pasos o frustraciones por otros que no se dieron. Que eso es, porque también es fácil decir habría que. El asunto es cuando tenés que tomar la decisión. Y hay que estar con todos los factores y tener todas las piezas del tablero, ¿viste? Como los platitos, cuando te toca hacer que todos los platitos funcionen al mismo tiempo. Que en alguna medida es una pregunta retórica, pero igual lo voy a hacer. ¿Qué refuerza Fernández Fernández del acto que vas a tener el lunes en el Bauen con Máximo, con vos y Máximo como oradores centrales? ¿Te cambia algo? No. Yo te aseguro que... Yo te voy a decir, te lo digo ahora, y te lo podría mostrar porque tengo acá el borrador de los ejes de lo que pienso hablar, porque trato de ordenarlo de alguna manera. Mi eje iba a ser, y creo que va a ser, aunque no se puede eludir esto, y no. Desde luego, pero ya basta de hablar de lo que hizo Macri, porque en definitiva ya se terminó. Tenemos que reconstruir una esperanza, tenemos que reconstruir un enamoramiento en un proyecto, tenemos que volver a crear en la ciudadanía argentina la ilusión de que otro país mejor es posible. Y yo estoy profundamente convencido de que otro país mejor es posible, y creo que el instrumento para lograrlo es esta gran coalición que hoy ha dado un paso fundamental en su ampliación y en sus posibilidades de consolidarse como el futuro gobierno de la Argentina. Así que creo que me ha facilitado tal vez lo que voy... ¿Facilitó las cosas? Creo que me va a facilitar las cosas, ¿sí? Porque hay muchas que se despejan. Porque el lunes seguramente, si no, estaríamos hablando de si Cristina es candidata, si Cristina no es candidata, las PASO con... Nosotros estábamos trabajando con Agustín, siempre Agustín dijo, yo soy candidato hasta el día que, claro, y hoy fue el primero, por eso le dijo, que decir sola también. Así es, por lo tanto, aunque vi que por ahí Scioli dijo que quiere ir una gran PASO, me parece que se avanzó muchísimo, se acortaron caminos, y que entraremos a debatir en profundidad todo lo que hay que debatir para conformar un gran frente con el mayor contenido y amplitud posible.